Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Hola Julián, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho, Gustavo. Todo un día intenso aquí en la ciudad de Rosario. Lamentablemente, ayer a nivel mundial un nuevo atentado que fue adjudicado por el ISIS tocó al mundo otra vez las puertas. Esta vez le tocó a la República Argentina ser protagonista de ellos. Uno de las noticias que ya se sabe, una de las noticias firmes que se sabe, es que 5 son rosarinos que han perdido la vida el día de ayer en el atentado en Manhattan, en Nueva York, donde que una camioneta al frente estaba un uzbeco, quien tenía autorización para ser chofer de Uber, embistió una ciclovía y en una peatonal a 8 personas, 5 de ellos son rosarinos. Estamos en el Instituto Politécnico, donde que aquí se cursaron sus estudios. Recordemos que estos 5 rosarinos que fueron a Nueva York se habían juntado 8 en total para rememorar el viaje de estudios que se realiza a cada fin de curso de cada ser humano, de cada persona. Un 30 aniversario, dice la prensa, ¿no? Exactamente, fueron 30 aniversarios los que estaban celebrando, fueron a Nueva York y se encontraron con esta desgracia de un atentados que están dando por todo alrededor del mundo. Y sí, recordemos que no tiene un punto fijo de llevar adelante los atentados. Esta vez tocó en Nueva York y las víctimas fueron 5 rosarinos, lamentablemente. Julián, contame cómo es el panorama hoy ahí en el Politécnico. Sé que está rodeado de gente de prensa buscando también alguna reflexión, que es difícil encontrarlo todavía. Recién las comunicaciones de Cancillería son muy nuevas, pero bueno, más allá del repudio que hacemos al hecho de violencia a nivel mundial y que también lo ha hecho la Embajada Argentina, ¿cuál es el clima hoy ahí en Rosario? Bueno, desde el día de ayer, luego a las 19 horas, cuando se supo de este atentado y que las víctimas eran rosarinas, empezaron todo tipo de repercusiones y también todo tipo de movilizaciones. Hoy, un primero de cada mes, en la República Argentina, se recuerda lo que es el caso Santiago Morado. Aquí en la ciudad de Rosario estaba preparado una marcha para lo que va a ser esta tarde a las 18 a nivel nacional, la marcha por Santiago Maldonado, pidiendo el caso de justicia. El día de ayer, por la tarde, noche, la entrada a la madrugada, a las 23:45, el gobierno de la provincia de Santa Fe decretó un duelo de 2 días a nivel provincial. La municipalidad de la ciudad de Rosario, al frente de la intendenta Mónica Fein, a las 23 horas también decretó un duelo de 3 días con banderas a media asta. En el Monumento Nacional a la Bandera, todas las banderas van a estar a media asta. Y a nivel nacional, esta mañana se supo que el presidente de la Nación decretó 2 días de duelo, teniendo en cuenta también que la Argentina está de duelo por el tema de la muerte de Mario Das Neves, gobernador de la provincia de Chubut. Aquí en la ciudad de Rosario, nuevamente, en un atentado a nivel internacional, se ve tocada, porque ya lo que había sido el 11 de septiembre del 2001, ya un médico voluntario de la ciudad de Rosario había sido muerto en lo que fueron los atentados de las Torres Gemelas. Esta vez, nuevamente en Nueva York, habían poquitas cuadras de lo que fue el 11 de septiembre de aquel año tan memorable. Nuevamente rosarinos son protagonistas de estas muertes, que por parte de un atentado, en este caso, en manos del ISIS. La ciudad de Rosario hoy se amaneció totalmente de luto, se puede ver muchísimo movimiento de prensa. Yo trabajo a una cuadra de lo que es el Instituto Politécnico y vivo a 5 cuadras de lo que es el Politécnico. Ya desde ayer por la tarde-noche, cuando se empezaron las noticias, se empezaron a acercarse muchísimos medios. Aquí en el interior del Politécnico, por ejemplo, está ya por arrancar en vivo el New York Times, el diario prestigioso a nivel internacional. Está a punto de arrancar en vivo una transmisión en directo. Las banderas a media asta están en todos los establecimientos a nivel provincial. En el Monumento Nacional a la Bandera hoy se realiza un tradicional izamiento en el mayor del Monumento Nacional a la Bandera, conmemorando diferentes instituciones, y también la bandera estuvo a media asta con la banda de música de la policía de la provincia de Santa Fe, allí celebrando un minuto, un minuto de silencio con respecto al luto. Bien, siempre es inexplicable, Julián, estos hechos de violencia, ¿no? Más allá que venimos cada vez, parece, más preparado absurdamente, porque cada vez se reiteran más. Este tipo de atentados, llevan 9 en el mundo, este tipo de modalidad que implementan ahora con el tema de arrollarse y llevarse a las personas conduciendo automóviles, algo que es muy difícil detectar para los sistemas de inteligencia. Pero bueno, más allá de eso, queríamos también entender qué significa la tragedia, qué significa significa la violencia, qué significa estar ahí donde son oriundos estas cinco personas, estos cinco rosarinos de ahí, del Politécnico donde estás trabajando ahora. Sí, lamentablemente el ISIS, hoy hay prácticamente una guerra interna o la famosa Guerra Fría que se llamaba hace algunos años, hoy se vuelve a rememorar. Recordemos que hay países como ser el de Estados Unidos, al frente de Donald Trump, con una ultraderecha que está avanzando, y hay una guerra interna que se está llevando adelante, y estos atentados no tienen ningún tipo de estupor. Recordemos a Lionel Messi, también rosarino, él había sido ya amenazado la semana pasada contra el tema de la inauguración de la próxima cancha donde se va a disputar la final de la Copa del Mundo en Rusia 2018, y también fue amenazado el próximo sorteo del Mundial de Rusia 2018 el 1 de diciembre por parte del ISIS. Hoy, el día de ayer, se supo el atentado allí en Nueva York. Recordemos el año antepasado, en una cancha de fútbol allí en Francia, en la Damba de Cataluña, en Barcelona. El ISIS no tiene ningún tipo de pudor al momento de llevar adelante diferentes atentados, y siempre en nombre, gritando al nombre de Alá, son los que van a realizar este tipo de atentados. Y lamentablemente a la Argentina le tocó vivir, ser protagonista, esta vez en primera persona, cinco rosarinos que estaban celebrando 30 años de egresados del Instituto Politécnico de la Ciudad de Rosario. Recordemos, el Instituto Politécnico pertenece a la Universidad Nacional de Rosario, es una de las tres escuelas que tiene la UNR. Julián, te hago una pregunta final y agradecerte tu tiempo y tu trabajo, que te moviste hasta el Politécnico hoy. ¿Qué se sabe de las horas, el día de regreso de los cuerpos a la Argentina? Algo que todavía la embajada, por lo menos, no lo ha publicado oficialmente. Bueno, pudimos conversar con la vicedirectora hace unos ratitos. Ahora está en comunicación con familiares de cinco, con uno de los familiares de los cinco fallecidos el día de ayer. Viene muy lento la cosa porque todavía los peritajes continúan allí en las peatonales de Manhattan, donde que se llevó a cabo ayer el atentado. La cosa viene muy lenta. Esta tarde, a las 16 horas, van a arribar personal de Cancillería desde Brasil, porque estaban reunidos en Brasil al Instituto Politécnico para empezar a acelerar algunos trámites con tema de los familiares para lograr tener más rápidamente los cuerpos. Por lo que se sabe, son al menos 4 días que van a tardar en regresar los cuerpos. Recordemos que estos atentados para con Estados Unidos son mucho más profundos al momento de realizar la salida de los cuerpos, las autopsias, y también hacer los informes de peritaje que el gobierno norteamericano va a realizar hacia los cuerpos. Y también recordemos que el atentador está vivo, fue capturado, fue un uzbeco de 29 años quien atentó contra estos cinco rosarinos que lamentablemente perdieron la vida. Hoy la ciudad de Rosario, como te contaba anteriormente, se ve enlutada y está prácticamente, si se quiere, de la noche a la mañana, un desorden en la ciudad con respecto a lo que sucedió ayer en New York. Julián Villalba, un villavistense en Rosario, colaborador y periodista trabajando ahí en la M1330 en Rosario. Te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo, Julián. Gracias. Gustavo, a disposición cuando quieran. Julián Villalba, desde la ciudad de Rosario, nos contaba de manera directa ahí en el Politécnico, lugar donde, bueno, habían egresados hace 30 años, se juntaban ahí en Manhattan, en Nueva York, perdieron la vida en este trágico atentado que hoy conmociona al mundo. Lo escuchaste aquí en Seminar, en el 91.3.